Día viernes, son casi dos las semanas que pasaron desde las elecciones primarias y nosotros seguimos reflexionando y analizando cómo queda reconfigurado el tablero político de cara a las elecciones generales. Hoy lo hacemos con la posibilidad de dialogar con un histórico referente del radicalismo, me refiero al ex ministro del Interior, Federico Storani, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestro llamado. ¿Qué tal, Federico? Juan Iborino lo saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes y un fuerte abrazo a todos los amigos y amigas de Bahía Blanca, que son muchos. Bueno, Storani, muchas gracias por esta comunicación. En principio, queríamos preguntarle qué análisis hace usted después de estas PASO y el resultado que ha arrojado. ¿Cómo queda el radicalismo, sabiendo que en estas elecciones Juntos por el Cambio tenía una interna donde había dos precandidatos presidenciales, ambos del PRO, con la peculiaridad, podríamos decir, de que uno estaba acompañado en la fórmula por el presidente del radicalismo a nivel nacional, Gerardo Morales, que acompañaba a Horacio Rodríguez Larreta, y la otra candidata, Patricia Bullrich, tenía el apoyo, el acompañamiento en la boleta como candidato a senador nacional del presidente del radicalismo provincial, Maximiliano Abad. Digo, en este escenario, de alguna manera, es mi visión, la Unión Cívica Radical ha quedado entrampada, a mi entender, en esta interna que le era de algún modo ajena. ¿Cómo queda reconfigurado el mapa del radicalismo y el posicionamiento después de estas PASO? Bueno, son muchos comentarios y sí, Muchas preguntas, digamos, en la introducción, y trataré de contestar de manera sistemática. Primero, sí, bueno, las elecciones fueron sorpresivas. Quien dice lo contrario me parece que no es del todo sincero, porque en realidad algunos de nosotros pensábamos que podía llegar un 20%, 22% Milei, y finalmente estuvo 10 puntos más, ¿no? Cerca de 10 puntos más. Sí. Y en general todas las encuestas y las proyecciones también estimaban lo mismo. Se ha dado una elección de 3/3, está separado en una diferencia de 3 puntos el primero, de ahí el segundo, que es la suma de la interna que usted refería, sí, que Juntos por el Cambio finalmente consagra a Patricia Bullrich. Uh-huh. Y tercero, el oficialismo con Sergio Massa. Evidentemente es una moneda en el aire, porque sí, son 3 puntos de diferencia, nada más, entre las tres principales fuerzas. Ahora, analizando, está claro que Juntos por el Cambio tuvo una interna previa que nosotros hubiésemos querido que fuera de otra manera. Nosotros queríamos un candidato radical, insistimos mucho en eso. Sí. En su momento se había consensuado un procedimiento que había aceptado el propio Facundo Manes en Formosa, fue público eso, fue publicado por muchos medios, uh-huh, y a la semana se arrepintió. El procedimiento era hacer una elección interna abierta previa para que el radicalismo tuviera un solo candidato, teniendo en cuenta que con dos candidatos no iba a tener una capacidad competitiva. Claro. Como eso se mantuvo hasta el final, bueno, casi se obligó a los acuerdos que finalmente se hicieron con las mayores afinidades que se daban. La mayor afinidad nuestra, y ahora hablo en plural y me pongo también dentro de ese colectivo, fue con Larreta Morales, entre otras cosas porque Morales no solamente expresaba la presidencia del Comité Nacional del Partido, sino que además Larreta planteaba que o terminamos con la grieta o la grieta termina con el país, y yo suscribo eso. Creo que la profundización de divisiones artificiales, del discurso del odio, de la descalificación, nos lleva por muy mal camino. Y por el contrario, Patricia Bullrich se ubicaba dentro de los llamados halcones, que planteaba una cantidad de cosas que obviamente son incompatibles con nuestro pensamiento y con nuestro origen histórico. Por ejemplo, el envío de militares a la provincia de Santa Fe y en particular a la ciudad de Rosario para combatir el narcotráfico, sí, que no solamente es inconstitucional, va en contra de las leyes de la democracia, sino que además en los ejemplos comparados de Colombia, México, por caso, han tenido un resultado verdaderamente catastrófico, sí, desastroso. Sí. Por lo tanto, finalmente se impuso por un margen no demasiado grande, porque la verdad que creo que entre el 16 y 17% que obtiene finalmente Patricia Bullrich no es que haya hecho tampoco una elección descollante, y la suma llega a un 28 y fracción. Y ahora empieza otra historia, porque nosotros lo que planteamos es ser fieles a las ideas del radicalismo, y ser fieles a las ideas del radicalismo significa que no podemos corrernos hacia posiciones conservadoras, reaccionarias, que es un canto de sirena, como bien lo ha definido el propio Morales, muy peligroso, y que a su vez, antes de las propias PASO, habíamos marcado que Milei era un límite. Sí. Y digo esto porque fue indisimulable los gestos de acercamientos que hizo Mauricio Macri la misma noche del escrutinio hacia Milei, que fueron correspondidos, pero rescató solamente a Macri y al resto lo calificó como lacra, ¿no? Sí. Esto ha venido aumentando en esa dirección con algunos gestos de sectarismo por parte del PRO, evidentes, empíricos, digamos, como por ejemplo, a pesar que en la capital federal el radicalismo, prácticamente como nervio motor de la construcción que enfrentó a Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, sí, prácticamente sacó la mitad de los votos y ganó la mayoría de las parroquias de la ciudad capital. Sin embargo, no ha sido llamado a la integración, sino por el contrario. Es decir, es una muestra de sectarismo siguiendo directivas, seguramente de Mauricio Macri. Y también, en la misma dirección, algunas cosas que nos parecen absurdas de búsqueda de diferenciación cuando afectan intereses nacionales, políticas de Estado que deben ser preservados. Como por ejemplo, ayer en el discurso del Consejo de las Américas ante empresarios, se planteara una negativa rotunda a integrarse al BRICS, al grupo conformado por Brasil, India, República Sudafricana, China, etcétera. Sí. Que a nosotros nos parece que no solamente ha dado resultados, ya existe un comercio muy importante de Argentina con nada más ni nada menos que con las dos naciones más pobladas del planeta, la India y China, porque India ha superado a China en el último tiempo en cantidad de habitantes. Además, India está creciendo a una tasa de PBI anual superior al 7%. Por lo tanto, algunos dicen, bueno, pero podemos comerciar igual. No, pero no es lo mismo ser miembro pleno que mirarla de afuera. Seguro. Y además eso perjudicaría, esa negativa, a una cantidad de provincias que son prácticamente la totalidad, que en diversas actividades económicas ya tienen un nivel de comercio que podría incrementarse con una situación de privilegio en beneficio de los intereses nacionales. Claro, incluso provincias como Mendoza, donde Luis Petri es oriundo de esa provincia y acompaña a Bullrich. Así es, pero en todas, y desde el norte al sur, podemos decir que todas las provincias son beneficiadas por el acuerdo BRICS, que por otro lado, uno escucha ahora también que se pone en cuestionamiento también el Mercosur. Pensemos que Brasil es nuestro principal socio comercial. Claro, ¿no es cierto? Claro. Y es algo que no es una decisión de un partido político, sino que tiene que ver con casi una política de Estado por la cercanía geográfica que tiene Brasil. Obvio, cuando Brasil anda bien económicamente, y en este momento lo tiene, es como una locomotora que nos chupa y nos ayuda desde ese punto de vista. Exactamente. El propio presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, fue un poco promotor de la posibilidad del ingreso de Argentina a los BRICS. Claro. Y me parece un disparate, porque es una política de Estado que sea quien sea el que le impulse. En su momento Alfonsín impulsó al Mercosur y ahora está bien esto de los BRICS. Y también estaría bien que pudiéramos ingresar a un acuerdo, o mejor dicho, tener un acuerdo con la Unión Europea. Dicho sea de paso, quien se opone al ingreso del Mercosur, o mejor dicho, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, es Francia, porque subsidia a sus productores agropecuarios y no quiere competir con los productores agropecuarios argentinos. Ajá. Por lo tanto, las grandes potencias, siempre que se trata de sus intereses, preservan sus intereses. Seguro. Está clarísimo. Sí, sí, sí, seguro. Y porque la verdad que Estados Unidos y Norteamérica tienen un ingente comercio, tanto con la India como con China, entonces no sé por qué nosotros, por prejuicios ideológicos, y simplemente hago un planteo más en esta dirección. El que rompió esos prejuicios inicialmente fue justamente un radical. Hace muchísimos años, Arturo Illia, años 64-65, cuando ni siquiera existían embajadas entre ambos países, empezó a comerciar tanto con China y con lo que era en ese momento Unión Soviética. Ajá. Posteriormente lo hizo Francia con el general de Gaulle, y 7 años después, como recordamos, lo hizo Nixon con Kissinger en la administración norteamericana. Por lo tanto, la verdad que algunos radicales que cuestionan esto me parece que no son leales ni fieles a nuestros orígenes y a nuestra propia historia. Y en este contexto, Federico, los radicales, ¿qué opciones tienen? Porque pareciera ser que, bueno, Milei la rechazaste de plano y creo que no hay mucho para debatir ahí de por qué el que se siente radical no debería acompañar a Milei. Bullrich no me parece que sea del todo diferente y vos mismo has hecho una caracterización también de cómo choca con el ideario radical. Nos queda solamente Sergio Massa, que está orientado con el peronismo, y peronistas y radicales siempre han sido adversarios históricos. Bueno, por supuesto, a ver, vale la pena un párrafo sobre Milei. Milei es un negador del calentamiento global. Sí. Y también hay que preguntarle a los productores agropecuarios si 3 años de sequía consecutiva extrema como la que hemos vivido no responde a algún parámetro del calentamiento global que también ya es empíricamente demostrado, científicamente demostrado. En este momento en el hemisferio norte están teniendo las temperaturas más altas, vulgarmente se están calcinando, sí. Y acá en Chile, hemisferio sur, hay evacuaciones por inundaciones. Si estos fenómenos no responden a un cambio climático que nos pone en peligro a todos, es poco entendible. Por lo tanto, siguiendo la línea de Trump y Bolsonaro, Milei por de pronto hace esto. Y su planteo de desarrollo capitalista extremo afecta también la naturaleza. Y los límites son la naturaleza, evidentemente, porque si no nos vamos a quemar en nuestra propia casa. Seguramente. Del mismo modo que algunas cosas que son exóticas, como el endiosamiento del mercado para la venta libre de armas de fuego. Sí. Vamos a poner un ejemplo que todo el mundo entienda. Si en estos días que hubo intentos de saqueos, la gente hubiese estado armada, tanto de un lado como de otro, de los comerciantes y quienes atacaban. Sí, sería hoy no estaríamos hablando de este tema. No, sería una carnicería que estaríamos contando por cientos los muertos. Seguro. Y además en la primera potencia del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, existe más de una tragedia por día por el lobby de la Asociación del Rifle que sostiene la libre venta de armas de fuego. Así es. Y también la libre venta de órganos humanos, que afecta a los sectores más vulnerables en esta situación de desigualdad extrema que tenemos. Para decirlo también vulgarmente, vender un riñón para comer un bife. La verdad que si a eso le sumamos un voucher para la educación pública, retroceder más de 100 años, ley 1420, cuando se hizo la educación laica, gratuita, obligatoria, porque plantea que la educación no sea obligatoria, y sustituirla por un voucher, la verdad que yo creo que es un retroceso fenomenal que vale la pena echarlo en párrafo. Además que avanza también sobre los derechos conquistados por las mujeres, por caso la interrupción voluntaria del embarazo, que es ley y que pretende derogar. Podríamos así seguir un largo recorrido porque existe una incompatibilidad y límites muy precisos. Y con respecto a Bullrich, ya señalé cuáles son las dudas que se nos presentan, por eso es un debate que tiene que darse, que no puede, por decirlo de algún modo, cortarse sola en algunas decisiones que son estratégicas. Esto del BRICS, por ejemplo. Sí. Y con respecto al gobierno, bueno, yo creo que el gobierno está también en un problema, porque el gobierno tiene 43% de pobreza estructural, supera los 3 dígitos de inflación, 8% de indigencia, y también está produciendo una política de ajuste y de evaluación que hasta este momento no ha tenido el éxito que esperaban, también respondiendo a las demandas y a las presiones que hace el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, estamos en un escenario extremadamente complejo. Yo vuelvo a lo que vengo planteando de hace muchísimo tiempo. A ver. Yo creo que es necesario la búsqueda de denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado y que sean perdurables en el tiempo. Y por eso planteo que por ley se sancione un Consejo Económico Social. Recalco por ley, porque allí existe una pluralidad en el Parlamento, y existen antecedentes legislativos de radicales, de socialistas, de peronistas, que con matices van a coincidir en la posibilidad de que eso sea un lugar de concertación para políticas de Estado. Bien, esto último que decís en referencia al Consejo me da el pie para la siguiente pregunta, ¿no? Que es si con la aparición o con la irrupción de Javier Milei, la grieta tal como la conocíamos en los últimos años no ha quedado un poco desdibujada. Y también te pregunto, ¿qué te parece esto que ha dicho Sergio Massa, ¿no? De que el próximo gobierno, que él quiere encabezar seguramente, tiene que ser de unidad nacional? Bueno, por supuesto que a esto último es una consigna que nosotros venimos levantando desde hace muchísimo tiempo. Por otra parte, era también una de las principales banderas del propio Raúl Alfonsín cuando recitaba el preámbulo de nuestra Constitución, pero incluso más gráficamente cuando en su discurso decía bajemos un poco las banderías partidarias y pongamos arriba la celeste y blanca. Todo el mundo lo recordará. Lo que pasa es que en una coyuntura electoral eso es muy difícil. Es muy difícil. Claro. En todo caso, será una tarea para cuando luego ya tengamos un veredicto de las urnas, de la soberanía popular. Y respecto a la grieta, es complejo en este momento, porque yo creo que se está polarizando la sociedad de una manera de nuevos grupos, pero polarizando nuevamente. Porque cuando uno intenta explicar el voto de Milei, no solamente lo encuentra en el voto bronca, en el voto indignación, también lo encuentra de manera muy transversal en muchos sectores que plantean que a la política en general le ha faltado los dos requisitos para tener prestigio. Ejemplaridad, por un lado, en muchos casos, en otros lados sí la ha tenido, la ejemplaridad. Sí. Hay casos de gente altruista, abnegada, solidaria, y en otros casos no. Y falta de eficacia, bien, de eficiencia para resolver los problemas que la sociedad demanda a la luz de lo que estábamos describiendo. Por lo tanto, ahí también hay muchos que dicen de manera muy simple, bueno, si ya probamos con lo anterior, ahora vamos con algo nuevo. Pero así en forma muy genérica, sin analizar lo que estuvimos nosotros analizando aquí. Entonces, desde mi punto de vista, esta es una situación nueva que se presenta, extremadamente peligrosa, porque las ideas de Milei no son nuevas. Son exactamente las del grupo SEMA que antes asesoró y están con nombre y apellido las mismas personas que fueron los que estuvieron directamente al lado de Carlos Menem en su momento con la política de privatización a como dé lugar y que nos condujo a una situación muy, pero muy negativa, convertibilidad mediante. Así es, así es. Complejo el panorama, Storani, pero bueno, agradecerle antes que nada por este tiempo que se ha hecho para conversar con nosotros y permitirnos arrojar otras perspectivas, otra luz sobre este fenómeno tan complejo que es la política. Bueno, con todo gusto estoy a disposición de ustedes y es la tarea que nos corresponde. Yo trato de analizar, de estudiar y de tratar de plantear cuál es el camino mejor. Yo creo que no hay ninguna duda que hay que practicar la democracia, que significa diálogo, búsqueda de consenso, denominadores comunes, políticas de Estado trascendentes en el tiempo. Eso es el tema. Acá no habrá soluciones ni mágicas, ni tampoco dinamita, ni motosierra, ni nada por el estilo. Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Federico. Le mando un fuerte abrazo. Gracias a usted. Hasta luego. Hablábamos con Federico Storani, histórico referente del radicalismo, fue diputado en varias ocasiones, fue presidente del bloque radical y fue ministro del Interior durante un tiempo en el gobierno de la Rúa.